strap guards at the checkpoint, stamping their pass for the lucky few. There they go, two visions of garden. It's a dark brooding wall and it gives no view. Gives no view. Nothing to see through. Gives no view. Nothing to see through. Gives no view. Nothing to see through. Nothing to see through, nothing at all, and it gives no view. Borderline. Borderline. Feeling fine, we've got so much time, we're on the borderline. Borderline. Borderline. Feeling fine with so much time, this is the borderline. Leather strap guards at the checkpoint, stamping their pass for the lucky few. There they go, two visions of garden. It's a dark brooding wall and it gives no view. Gives no view. Nothing to see through. Gives no view. Nothing to see through. Gives no view. Nothing to see through. Nothing to see through, nothing at all, and it gives no view. Sitting alone in an empty room, boards on the floors, white on the wall. Shadow says evening clocks, it's ticking. And in darkness, I lie down to find there are radwords in my dream time. We have a landscape got wasted after the city turned to chaos. Still the tall man stayed a faceless man, made some gang leaders strut. As lords to the feudal, who took swiftly to the new devices, he dragged us all into this fragmented total. Darkness, I lie down, where I wait knowing that sometime, somewhen, our places together at the final emotional point. Hola, bienvenidas una semana más a Díscola, emitiendo en directo como todos los martes por el 104.9 de la FM de los Pueblos Marítimos por Radio Malva. Y reponemos la madrugada del jueves y los domingos de 9 a 10 de la mañana. Y también estamos en la parrilla de Radio Sata Pinto, Radio Pra en Asturias y Lola Irratia de Bilbo y Radio Almaina de Granada. Y bueno, como es la gafeta de este mes, que os recordamos es el próximo sábado, sobre la Valencia anarquista, pues he intentado hacer algún díscola también para del mismo tema, para ver si salen cosas guapas y que podamos utilizar allí. Y bueno, el tema de hoy es las ocupaciones en Valencia en los años 80 y 90, que en realidad pues fue muy importante para esta ciudad a todos los niveles en su momento y dejó su huella. Y bueno, yo lo viví un poco de rebote porque iba, venía, era así, andaba más o menos viajando, pero hoy tenemos la suerte de, ya después llamaremos a David que lo vivió en primera persona y nos contará un montón de historias que tampoco se habla tanto de lo que ocurrió, ¿no? de todo aquello que pasó. Son cosas que los que participaron allí más activamente pues han seguido sus vidas y no han buscado todo ese reconocimiento y todo eso, que aunque muchas de sus ideas sí que eran pioneras y muy, muy importantes en su momento, pero los personajes en sí mismos, como David y como otros tantos que se lo curraron allí durante tanto tiempo, pues unos se fueron al campo, otros, cada uno siguió con su currillo, con su historia, ¿no? Y aunque fue un movimiento importantísimo que dejó una huella que, bueno, pues hoy en día, pues todo eso del feminismo, la ecología, innumerables cosas que están basadas en, fueron pioneros, ¿no? Fueron los primeros que empezaron a desarrollar esas ideas y a vivirlas y, bueno, pues junto con ocupar espacios y convertir en espacios sociales, colectivos, para un montón de otros colectivos que se beneficiaban de ella. O sea, nunca tuvo tanta fuerza los movimientos sociales en esta ciudad como cuando existían esos casales populares y centros sociales. Bueno, vamos a escuchar una cancioncilla y a ver si vamos llamando a David también. ¡Hola, squatters! Para todo lo que estamos aquí. We'll be right back. ya mamá. Defiende lo que es tuyo y no te expulsarán. No, no, no, no, no, no, no nos van a echar. Ahí escuchábamos a MCD con la canción Squatters. Y creo que tenemos al otro lado de la línea telefónica a David. Hola David, ¿nos oyes? Hola, buenas tardes. Buenas tardes David, qué guay, qué bueno oírte. Ya alguna vez los oyentes recordarán tu voz, que hablamos de la cal y bueno, no sé si el descalinchado o algo así, pero bueno, por lo menos qué bien tenerte esta tarde y hablar de un tema que en realidad, pues eso, que yo quería hablar, pero mejor que hablen gente que estuvo más cerca y que lo vivió más en primera persona, ¿no? Porque tú sí que estuviste por ahí, ¿no? En esa época. Sí, ahí realmente, en cierta manera, y con buen grado, me hice como persona, vamos a decirlo. Si no, tú venías de Madrid, ¿no? Que también allí participaste un poco en todo este movimiento y llegaste aquí y aquí fue, bueno, hasta hoy, ¿no? Ahí sigues viviendo aquí en Valencia, ¿no? Bueno, allí, pues, en Madrid hacían los primeros pinitos en el 86 o por ahí, pues, Amparo, Ronda Torcha, Argumosa. Luego también Minuesa, que fue bastante cañera, duró en el tiempo, pero con bastante carga a nivel social. Y bueno, pues sí, ahí vamos asomándonos por los lugares. Y en Minuesa, pues nos asomábamos mucho, mucho, mucho más. Y bien, hasta que bueno, lo desalojaron y bueno, pues a partir de ahí ya se crearon otros centros sociales más. Pero ya empezábamos a correr por lo que es toda la península. Entonces en Madrid el emblemático fue Minuesa, aunque hubo muchísimos, ¿no? Al igual que aquí fue el de la calle Flora, ¿no? Que también hubo, pero también hubo muchísimos antes y después, ¿no? Más que los lugares era la gente que estabais ahí detrás, que erais unos cuantos, ¿no? Sí, había bastante gente, sí. Y además, pues, esa libertad que te daba en cierta manera, pues, vivir no solamente las dos horas que vas a estar en la Ocupa, en un concierto, sino el vivir o el intentar vivir, pues, en coherencia con lo que pensabas y reivindicabas. Sí, ¿no? Es como no solo formar parte un poco, ¿no? Formar parte del todo, ¿no? Es en realidad esa parte sí que me parece como muy bonita, ¿no? El ver que puedes cambiar el mundo, que la manera en la que has elegido cambiarlo es cambiar todo tu entorno en un principio y que eso está floreciendo, ¿no? Porque sí que hubo unos años en los que eso iba cada vez a más, ¿no? Funcionaba y era un movimiento muy, muy fuerte. Sí, pues por el 96 que entró ya el tema de la penalización de la usurpación, pues el momento cumbre de unas 200 ocupas por todo el estado, por ahí bastante gente. Y además el hecho de vivir en coherencia con la libertad en que se pensaba, se reivindicaba, y ese cambio contra el capitalismo, pues hacía también que la gente se moviera muchísimo, incluso a Europa, Sí, sí, no solamente la península ibérica. Estaba muy conectado, ¿no? Con las squads alemanes, sobre todo, y toda la península, las bandas, ¿no? Bueno, viene un poco del movimiento, dice, se ocupa de tal, o sea, squad de Inglaterra, Holanda, luego pues tuvo mucha incidencia también en Alemania y en Italia, que es donde viene un poco la influencia más fuerte, pero bueno, con Alemania también y con Inglaterra. Pero ya sabemos también que hay muchos tipos, diversos tipos de acciones que se pueden decir ocupación, ¿no? Por ejemplo, el tema de la vivienda, que eso fue al principio, eran personas, vamos a decir, poco agraciadas, o más bien un poco en situación precaria. Se puede incorporar también ahí al colectivo del pueblo gitano, el romaní, y esto ya hace, vamos, como que ha sido un poco como de toda la vida, ¿no? Entonces, viviendas vacías, si podían, se metían por el hecho de vivir. Ahora mismo también hay gente que ocupa nada más que por el hecho de vivir. Luego también a lo mejor se puede catalogar como tal también la ocupación de tierras abandonadas ahí en Andalucía. Se puede catalogar como ocupación la gente que también se ha ido a repoblar las montañas y los pueblos abandonados. Se podía catalogar en varios movimientos y necesidades, porque básicamente si no hay una necesidad imperante por hacerlo, no creo que vaya a funcionar muy bien, pero bueno. Sí, ¿no? Al igual que ahora, las condiciones para acceder a una vivienda pues son de esclavitud, ¿no? Tienes que trabajar tanto para poder acceder que viene a ser igual de duras. Lo único que ahora no se enfrenta así, ¿no? Es diferente, ¿no? Han cambiado los tiempos, todo eso consiguió... O sea, digamos que yo creo que, según lo entiendo, la ocupación era el eje en donde orbitaban otras muchísimas cosas muy importantes, como la autogestión, como la música, como los alimentos, etcétera, etcétera. Había un montón de cosas que estaban ahí en torno a eso. No solo era la lucha por la vivienda, que también estaba, era la lucha por otro hacer otro mundo posible, y realmente se consiguió con todas esas conexiones. Se creó otro mundo en el que podías sumergirte ahí si querías, ¿no? Sí, bueno, realmente todos los centros sociales ocupados que han arraigado los barrios, se han tirado para adelante con fuerza, pues se han podido venir abajo por circunstancias muy variadas, pero una muy importante son los montajes policiales y desde luego los desalojos. Entonces, cuando arraiga en un barrio, ya los vecinos y las vecinas se apoyan, hay una red ahí de muchísimos colectivos, antifascistas, ecologistas, colectivos feministas, antiautoritarios, antirrepresivos, luego también a nivel cultural, también diversa índole, tema artista. Pues con todos esos colectivos pues buscan un lugar, pues dícese anticapitalista, dícese, en el cual el dinero no sea el valor importante de la vida, como fuera de lo que sería los centros sociales ocupados, lo que es la misma sociedad y el mismo sistema. Entonces, dentro de esos valores, pues se ha ido haciendo marcha con gente de muy variada procedencia. Sí, ¿no? Y hay una cosa muy curiosa, porque los referentes, ¿qué referentes había, ¿no? De todo eso muchas veces era nuevo, o sea, te lo estabas casi inventando las cosas, practicándolas. Sí que estaba, por supuesto, las colectividades de la guerra civil y un montón de historias, pero era como un luchar por lo que tienes delante, ¿no? Ir aprendiendo en cada paso, pero con pasos muy firmes y con mucha convencimiento, ¿no? Fue algo muy, muy bonito, yo creo, por lo menos desde donde lo vi yo. Sí, desde luego el apoyo mutuo era, bueno, algo de lo más bonito en el momento dado que puede existir, y la solidaridad. Y entre la gente de los colectivos, pues siempre ha existido pues ese tipo de práctica. Con lo cual, pues, no sé, ahora creo que no pasa. Pero sí que pasaba de que, bueno, aunque tú fueras un poquito rojo o tuvieras una idea distinta respecto al ecologismo, y tú con tu antifascismo, el otro con la anarquía, pues lo que unía era defender ese espacio liberado, y en base a eso, pues muchas veces, pues los egos, pues a lo mejor pues se los tragaba uno y tal, y bueno, hacía marcha y apoyaba hombro con hombro en lo que pudiera por el espacio que tenía liberado. Claro, realmente por eso es tan importante el espacio liberado, ¿no? Porque pueden confluir diferentes ideas y se pueden debatir, y por eso también ha sido reprimido con tanta fuerza. El poder siempre sabe que eso es un peligro para el poder en sí mismo. Entonces, por eso se ha, a pesar de no ser tan dañino como cuentan, y realmente no es una cosa que no molesta, es una, en la mayoría de los casos, pero sin embargo se ha atacado como si fuese eso lo peor del mundo, ¿no? O sea, Por todos los medios tratan de hacer sentir, ver y respetar al Estado como papi, ¿no? Como papá. Entonces, dentro de eso, pues como te vayas pa' un lado, saco las zapatillas en el culo, ¿sabes? Y claro, no podían permitir que esos ejemplos se extendieran. Entonces, ya he dicho antes que en cuanto con fortaleza toda una red y todo un colectivo de varios colectivos crece en un barrio y se hace fuerte y empiezan a vivir y a ser de otra manera diferente a como el sistema ordena, pues eso lo tienen que cortar de raíz porque no les interesa. Claro, que es lo que hacen, sí, lo que han hecho, y donde ha funcionado se ve cómo florece, cómo es algo que va más allá. Y bueno, creo que vamos a escuchar la siguiente canción, que bueno, las canciones de hoy las has elegido tú. Empezamos con, si quieres presentarnos tú, la de Amparo, de Tarzán y su puta madre, porque también tiene un montón de historia esta canción. Sí, ahí está el kurdo de compañía, el kurdo que se hacía cargo del comedor popular vegetariano, bueno, vegano de Minuesa. Ajá. Venga, dale caña, Luis. Pues ahí escuchábamos Amparo de Tarzán y su puta madre ocupando piso en Alcobendas. Y seguimos con David al otro lado del teléfono, que pues eso, charlando un poco de todo lo que hablábamos ahora, sí, mientras sonaba la canción, de que hay una parte que no sé si ahora las generaciones más jóvenes se pueden hacer una idea de lo que significaba eso, ¿no? De significaba tanto si ibas el sábado solo a un concierto, es como si estabas allí todas las tardes, que siempre había algo que ocurría allí, pero encontrarte con gente como tú, ¿no? No eres el raro de tu barrio, ¿no? De gente que tienes unas ideas comunes y que luchas por cambiar el mundo, ¿no? Eso, vivirlo allí de cerca debió ser precioso, ¿no? Sí, más que nada un poco, surge la historieta a partir de la necesidad que agudiza el ingenio. Entonces, claro, o sea, si a ti te mola, por ejemplo, el cine y te pegan un chanclazo para ver una película, pues llegas y si te interesa, pues cuando hayas ocupado con más gente, a lo mejor con esa finalidad, dices, cultural, cine de autor o lo que sea, o realizar cine, pues claro, pues ahí llegas y no te hace falta dinero. Tú mismo puedes montarte a base de la autogestión pues tu propia sala de cine, tanto en ese sentido como en otro, pues en otras artes o en otras materias. En arte, por ejemplo, pues bueno, yo no salí tampoco muy contento en algunas cosas que me di cuenta, porque hubo un mogollón de mucha gente, pues no sé, también pues de papi, de mami y tal, que bueno, pues como se acepta a todo tipo de personas y... Claro, la libertad es lo que tiene, es para todos. Artista, antixenófobo, pues claro, pues ahí vamos creando y bueno, pues esta peña, pues en cierta manera ha podido desenvolverse, crear, hacer sus pinitos al empezar, dices, en teatro y en, pues no sé, también en pues, la performance, en pintura, escultura, no sé. Sí, bueno. Y luego, pues, muchas historietas que se creaban a partir de la necesidad por parte de la gente involucrada, pues luego después ese tipo de historietas las han cogido y las han exportado a la burguesía, al arte burgués. Entonces, claro, nosotros, por ejemplo, los del barrio y tal, pues era difícil entrar en algunos sitios, porque las fiestas esas y esos lugares pues como que no eran para nosotros, ni el ambiente que se respiraba ni las cosas que se realizaban, desde museos hasta pasando por pues, algunas galerías de arte. Y en base a eso, pues claro, a nosotros no nos importa ni nos ha importado nunca pues que entre nosotras estuvieran pues personas de toda índole, pero claro, tú llegabas y inventabas algún tipo de, no sé, luego han sido modas, vaya, algún tipo de arte subversivo o algún tipo de acción y luego pues esas personas que estaban por ahí metidas y tal, después de haber aprendido los resultados de la agudez mental en base a la necesidad, pues llegaban y en otros lugares, cogiendo la idea, han vendido la moto. Y así ha pasado mogollón. Ahora se nos colaron también, bueno, se colaron, las asambleas se colaron mogollón de gente de mi pueblo, el rollo Podemos, Compromís y demás. Y luego, pues claro, esa gente, pues no tiene la no sé, vamos a decir, no quiere el mismo recorrido ni el mismo cambio en la sociedad. Claro, ni el mismo respeto siquiera, porque en realidad sí que se podrían dar sinergias y todo eso, como según dicen ellos, ¿no? De que pues fuese de doble dirección, pues bueno, pues tú te llevas tu sueldo y tus ideas, porque yo es un poco al hilo de lo que dices, yo pienso que el arte burgués no existe, o sea, es como un vacío, esa gente pues tiene dinero y se dedica a recrearse, pero no tiene la creatividad, que la creatividad muchas veces, eso sería otro debate, viene de la necesidad, como bien apuntabas, pero como no hay, como el arte burgués está vacío, ellos se dedican a vivir bien y a cosas de ricos y eso, pues no crean, ¿no? La creatividad creo que viene de otros lugares y se dedican a beber de estas aguas donde la creatividad se surge a borbotones, ¿no? Sobra, vamos, tu creatividad. Hay un montón de gente que son verdaderos maravillas haciendo el arte, pero que no tienen la oportunidad de mostrarlo, ¿no? Y esta gente pues se la han vivido ahí a nivel artístico y a nivel político, sin lugar a dudas. Y eso, y es lo que tenemos hoy en día. Por eso tampoco se habla mucho. Bueno, se habla, pero desde el museo, ¿no? Se hace una exposición en el IBAM sobre las vanguardias radicales de aquella época, hay una exposición, pero de alguna manera en su día, como bien apuntabas, no nos dejaban entrar en esos museos, no nos dejaban entrar en los bares, no nos dejan vivir y seguimos en las mismas, seguimos siendo perseguidos, ¿no? Y tampoco es casual que la ocupación sea perseguida por cualquier tipo de ayuntamiento del cambio, de lo que sea, y sin embargo la plataforma de afectados de las hipotecas, que no va a la raíz del problema, va pues a un parche, pues sí que es apoyada y consiguen alcaldías, ¿no? Ya, bueno, ahí con los de la PAP y tal, pues bueno, es que es así de borrega y cerril la sociedad española. Entonces, pues vamos a ver, tú llevas reivindicando la especulación inmobiliaria pues todos los 90, los últimos años 80 también, principios de 2000, sigues denunciando la especulación inmobiliaria y resulta que en el 2007-2008, ¡bumba!, la crisis esta, el pelotazo, a tomar por culo, y mogollón de gente a la calle. Bueno, vamos a ver. Esa gente ahora, pues, me parece muy bien que luchen, por supuesto, por lo suyo. No es que luchen por la vivienda, sino que están luchando contra los desahucios que son parte personal de la vida de cada uno, porque los espacios no son sociales. De hecho, bueno, antes de que llegara ahí, a lo mejor los echaran de su vivienda, que ya es una putada muy grande, pues bueno, la verdad es que sociales tenían poco. Realmente incluso hacían las reuniones en la escalera, ni siquiera hacían las reuniones de comunidad ahí en casa de alguien. Tampoco se subía ni un indigente ni un inmigrante a su casa para hacer su casa social. Entonces, como que ahora, como se pierde y tal, pues hacen una lucha así, pues... Light. O más social, ¿sabes? Uh-huh. Y me parece perfecto que luchen por lo suyo y contra la especulación, pero al igual que en ese tema, también se hicieron campañas contra los transgénicos, se han hecho campañas, pues, no sé, contra la represión, y entonces la peña hace oídos sordos hasta que le toca. Cuando le toca, claro, ¿no? Ahí va la hostia. Pues yo estaba muy bien con mi casita y tal, así, y bueno, y ahora me ha tocado. Joder, pero hostias. Hay un caso paradigmático ahora mismo que es extremo de esto, que es la extrema derecha, precisamente, porque en su día uno de los enemigos más acérrimos de la ocupación era la extrema derecha, y ahí hay dos muertos y hay un montón de agresiones y era la lucha, y ahí te miraban desde fuera como, bueno, se mira los guarros contra los nazis, no sé qué, y ahora que son ellos los que reciben los palos, levantan los brazos haciendo aspavientos, no lo sé, creo que ya se apuntaba, como en tantas otras cosas en su día, ¿no? Bueno, es así, ya te he dicho, la pasividad acaba siendo un poco complicidad, pues no sé, hay ocupaciones que, ya te digo, han triunfado entre vecindarios y demás y han apoyado, y hay, no sé, siempre enemigos comunes, que desde luego es el fascismo y la policía, que son también fascistas. Luego infiltrados que se meten por ahí también, que son o maderos o chotas, pero bueno, esos, no sé, es muy relativo. Las asambleas en algunos momentos, bueno, a lo mejor me voy de un lado para otro, pero es que como ya pillo un poco de carril, en las asambleas se hacían ruedas en algunas asambleas, entonces la gente se presentaba en público en lo que es la asamblea, yo soy tal, vengo de tal, no sé qué, y entre la gente que se conoce, pues bien, pero cuando le tocaba levantarse a uno, a lo mejor, o a una que se ponía nervioso, que no sabía qué decir, de dónde venir y tal, pues bueno, pues se hacía como una especie de criba, y esas personas, con mucho respeto, esperen fuera, que vamos a hacer de nuevo otra asamblea para hablar de este tema, que es muy importante. Y después de esa, pues a lo mejor, pues te ibas a... y quedabas en otro sitio, y en otro sitio a lo mejor hablabas del tema importante que se tenía que hablar, y que no querías que no hubiera ningún infiltrado ni te escuchara, que había una furgoneta blanca ahí con escucha de la policía, pues porque se hablaban de temas importantes que que no era para, yo qué sé, para estar jugando, ¿no? Y que aquí todo vale y cualquiera que esté y opine y diga y escuche, ¿sabes? Sí, entonces, eran cosas serias y con una organización y una logística detrás, porque no solo erais los que estabais ahí, que no erais pocos, sino que había gente que os apoyaba cuando había problemas o cuando os apoyábamos, cuando era necesario, ¿no? Eso tampoco dejó de ocurrir, ¿no? Ese apoyo se perdió, no sé muy bien por qué. Bueno, hubo un poco de ruptura generacional, pero bueno, no sé. Sí. También es que, claro, el tema de lo penal, pues tú acuérdate cuando entró la ley de Corcuera, por ejemplo, cuánta gente, digo, ¿cuántos años llevaban ya pegando patas a la puerta? Pues llevaban ya tiempo haciendo lo que salía en la nariz de la policía sin orden judicial, y en ese momento llegan y pumba, legalizan la patada a la puerta por medio de la ley Corcuera. Pues luego llegan, ¿cuántas veces ha habido desalojo sin orden judicial y han hecho al final lo que les ha salido a narices? Porque claro, en cualquier confrontación enseguida dicen daños, desórdenes públicos, atentado a la autoridad, toma, te comes un marrón de puta madre, ¿no? Y ahora usurpación. Entonces, en base a pues no sé, vamos a decirlo, que eso es un desfase ya total de desproporcionado de hacer lo que te da la gana porque tienes una porra y una pistola. Y en base a eso, pues claro, ya pues se pone más oreja y bueno, pues desde gente que ha caído presa, penas con penas de prisión, hasta unas multas super bestias y una represión con seguimientos y demás, que bueno, pues ha habido pues bastante gente que pues bueno, pues ha capicuado. Sí, no, la lucha fue dura a todos los niveles, ¿no? Era difícil, ¿no? Y no solo la lucha diaria, ¿no? Porque era un montón de curro. Esto que estamos hablando, pues no solo era hablar, ¿no? Era quedar y era el comedor, era la cafeta, era el taller de tal. Así, había un montón de cosas que hacer, un montón de curro y un montón de gente, ¿no? Eso debió ser muy bonito. Sí, continuamente, además. Muy, muy, muy. O sea, era como pues pan de cada día. Si no por un lado, por otro, pero no paraba. Pero lo hacías con bastante ilusión y aliciente. Y bueno, lo importante también era pues el tema de la asamblea, ¿no? De sentirte a la vez cobijado y sentir que tú también pues cobijas a los demás, en cierta manera. Vamos, cobijar, a apoyar. Entonces, en base a ideas y historietas que surgían, pues veías toda una comunidad, todos a una, que funcionaba pues la mar de bien. Claro, ahí quizás está la fuerza también, ¿no? El era como otra galaxia. Eso es muy importante, por eso están cuando lo consigues, es como lo de vivir en colectividad, ¿no? Porque comes todo en el mismo sitio, te juntas para currar, o sea, todo ese tipo de historias, la gente no lo ha vivido, no sabe lo que significa eso. Todo el mundo vivimos en nuestro pisito, en nuestra casita, de los padres a no sé qué, pero eso de vivir en colectividad, otro mundo es posible. Mientras eso ocurre, la colectividad para mí es la demostración de que es posible, porque hay diferencias, muchas diferencias, pero hoy seguimos, ¿no? Y comemos y vivimos. Sí, bueno, había centros sociales que sí que cobijaban a personas, o sea, que vivían, otros centros sociales no. Yo estuve, por ejemplo, en el Casal de la Pau, en Zaragoza, y bueno, pues dentro, pues una serie de circunstancias y tal, la asamblea, que es una asamblea bastante potente, con varios colectivos, pues no dejaban que nadie durmiera adentro. Y bueno, pues yo me las apañé por ahí fuera, por la parte de atrás, que tenía ahí como una especie de descampado, y bueno, pues nada, pues apañando. Pero bueno, participé dentro que pude, muy, muy, vamos a decir, exteriormente, acudiendo más bien a las actividades y reivindicaciones que hacían, más que lo que es la asamblea. Claro, cada centro social tenía sus movidas y su idiosincrasia, ¿no? Pero bueno, sí, pues, y además es una pasada porque te encontrabas, mira, podías ir a mogollón de sitios por los contactos que tenías, de gente que había pasado por los lugares en donde tú pues estabas o habías estado, pero se movía muchísimo la gente. Por ejemplo, en Santiago de Compostela había una escuela bastante antigua cerca de lo que es la catedral, ahí en el casco antiguo. Luego los gasteches de Euskadi también han tenido bastante, una caña, vamos, o sea, mucha, mucha importancia. También, no sé, el de Bilbo, en Pamplona también, llegué un año después, dos años después de desalojo de y derrumbe de Lorechea. Viví el Euskal Jai, este del Fontón, este de la calderería. Ahí estaba viviendo en un como una especie de ghetto squatter ahí con pies negros y peña de la calle. Luego pues Barcelona fue increíble. Barcelona, una caña total. Barcelona entre Cantitelles, que era una ocupación de las Naus, el la Palomar, casa del cuartel, la casa de la montaña de arriba, la princesa, buah, sí, la casa de la montaña también. Pues también, o sea, algo además, buah, con una efectividad, pero buena. Sí. Ver que funciona, que funciona los contactos, que funciona la forma de vida, la distribución, en todo. Y pues la música o algo así sirve de para cambiar de un sitio a otro, pero lo importante es conocer gente como tú y otros lugares, y eso es fantástico. Sí, la gente, y no, o sea, que tenías sitio, te ibas ahí a, por ejemplo, en Sison también, en la Naval, que había un sitio ahí también semiocupado, pues, y conocías a peña, ibas para allá y estabas por ahí a lo mejor un mes y medio o dos apoyando las movidas y tal, y luego pues te ibas a, o volvías otra vez a tu sede, vamos a decirlo así, y luego te ibas para otro lado y así andabas, ¿sabes? Y claro, pues te enterabas sin móvil, muy importante. Sí, espérate recordar eso. Sin móvil te enterabas de mogollón de actividades que se realizaban en muchísimos sitios a lo largo de la piel de todo. y fíjate tú qué curioso, pues parece que tuviera bastante efectividad sin móvil, porque acudía la gente a entregarlo todo, ¿eh? Sí, sin móvil, sin internet, o sea, y ahí estaba, lo sabía desde hacía un montón de tiempo, llamabas al fijo de no sé quién, o salía en un fanzine, o sea, era como, sí, la información, y llegaba hasta donde tenía que llegar. Sí, la verdad es que sí, y ahora pues estamos envenenados de información, que claro, pues tú imagínate, tú tienes que, todo eso pasa por tu cabecita y realmente, pues si le pones interés, pues hasta dónde quieres llegar en un asunto o simplemente pasa, ocupa un cacho de espacio en tu cabeza y luego viene otro y otro y otro y otra noticia y otro tema, sigue continuo, pum, pum, pum. Y bueno, y al final, ¿sobre cuál reflexionas? ¿Cuál parece más interesante? ¿Cuál no? ¿Cuál es verdad? ¿Cuál no? Bueno, entonces una saturación de información tremenda, ¿sabes? Sí, creo que así consiguen todo este control que tienen, ¿no? Por saturación. Antes era poca información, pero buena, de calidad y de confianza, y ahora ya no, es difícil saber cuál es de confianza y cuál no. Vamos a escuchar otra cancioncilla. Venga, dale caña, bicho. Cuando haya un perro pues continuamos con David al otro lado del teléfono. ¿Sigues ahí, David? Sí, por aquí ando. Sí. Pues cuéntanos un poco más así a nivel local, ya que tenemos el privilegio de que nos cuentes qué cosas así importantes que viviste tú en esta ciudad, porque en realidad es un poco la idea, la Valencia anarquista, que fue para mí en los últimos años el momento en el que brilló con más fuerza. Bueno, es que hubo a nivel de lo que llaman el Estado español, pues algunas bastantes importantes, unos centros sociales que han hecho, digamos, escuela, por decirlo de alguna manera, y que de esos centros sociales ocupados ha habido como una siembra y aún todavía se recogen algunos frutos, ¿no? Ahí han salido bastantes proyectos, dícese que sería a lo mejor el Princesa, Minuesa, Casal Popular, Casal de la Pau de Zaragoza, los Gasteche de Bilbo, Gasteiz. Y bueno, pues sí, de ahí, de tantos años en cierta manera y con la calidad e importancia que han tenido en el medio en el que estaban, pues se han creado colectivos. Después aquí, por ejemplo, pues en el tema de por ejemplo de la alimentación, que es un tema importante relacionado con la ecología, pues del comedor del Casal, pues surgió el proyecto este de la Mandrágora, que aún siguen, que es un comedor vegano aquí en el barrio del Carmen. Salió también Hay Negre, que era una de las, yo creo que si no la única, bueno, estaba la Yaboreta también por ahí, me parece, en Zaidía, pero de consumo ecológico, Hay Negre, y de ahí pasaron a otro proyecto que se llamaba Res, en la calle Lepanto, y de hecho aún todavía están ahí en la Plaza del Pilar, también de consumo de productos ecológicos y de... Teníamos detrás del Casal, teníamos el Rastrel, y no sé si a lo mejor ahora el CUT, que está en Torrent, también de reciclaje y venta de objetos de segunda mano. Por ahí también taller de bicis, la feria alternativa que se montaba por allí cerca en Viveros, ajá, que continúa, sí. De ahí derivo también a colectivos como de Salud, en el tema musical y de contrainformación Sorol, que Sorol tuvo un apéndice que se llamaba Salud aquí en el barrio del Carmen, y vamos, todos en el mismo sentido. Bueno, algunos siguen funcionando, otros no. Ya te he dicho que, por ejemplo, el CU me parece que sigue funcionando, me parece. Arrel sigue, la Mandrágora sigue también. Sí, ¿no? Y recordemos que todo esto que cuentas de, pues eso, productos ecológicos, todo esto ahora pues está muy de moda y lo podemos encontrar en cualquier supermercado, pero en su época era predicar en el desierto, o sea, veníamos de una alimentación... Sí. Y realmente que se haya apuntado tanta masa de gente, que la hayan hecho ya rollo moda, es lo que te digo, ¿sabes? Al final, estas historias así subversivas, que se llevaran aún todavía en cierta manera subversivas, pues triunfarían, porque sería una masa de gente subversiva. Pero claro, al final empiezan a manipular y venden la etiqueta, y detrás de la etiqueta hay, pues sí, pues un tipo vegano, pero lo mismo le gustan los toros, yo qué sé. O sea, incongruencias tremendas. Sí, sin lugar a dudas. Eso es así. Y claro, pues a ver cómo, no sé, cómo hace, no solamente el hecho de ocupar o participar en tu colectivo, pues un todo, un general, ¿no?, en lo que es la vida que llevas. Sí, porque era un crecimiento día a día, ¿no? Era como que... Me ha gustado mucho eso que decías antes, porque creo, o sea, que me recordaba a lo que leía justo con las colectividades de la Guerra Civil, que llegó la cosecha y justo se habían ido los terratenientes y la gente pues se puso a cultivar, y unos tenían ideologías políticas y otros no, pero una cuestión de, bueno, de necesidad, vamos a hacer lo que es necesario, hay que recoger la cosecha, y luego la repartieron y todo fue bien. Y esto me recuerda algo parecido, ¿no? Ahí necesitamos un sitio para vivir, pues no nos metemos, necesitamos comer bien, pues vamos a hacerlo, ¿no? Vamos a hacerlo, en vez de pedirlo, el buscar las vueltas, intentar cambiar, no sé muy bien qué, pero el luchar por un sueño y hacerlo materialmente posible, ¿no? Eso sí, pero vamos, o sea, algo, no sé, fuera de lo común. Eso parece ahora, pues no sé, como de otro universo, ¿sabes? Porque ese tipo de... pues no, a lo mejor es que, claro, falta a lo mejor involucrarse de nuevo una vez más. El caso es que, claro, el paso del tiempo y luego las necesidades a nivel personal que se van dando, pues, y la falta de relevo generacional, no sé, es que, mira, la verdad es que no tenemos que ser profesores de nadie, ni nadie tiene que ser alumno de él. Simplemente es el hecho de que te interese algo, pues ponerle todo lo que puedas de tu parte, pues para conseguirlo. Y eran sitios pues mágicos. Hay anécdotas muy muy buenas de aquellos años. Iba a decir época, pero no hace viejo. Sí, no hace tanto. Bueno, pero en realidad lo llamamos sitios, pero era como una tribu, ¿no? Un grupo de gente haciendo algo. Y eso, es la gente seguimos estando aquí. O sea, que los sitios tampoco son tan necesarios. Lo importante es que es encontrarnos el grupo de gente para luchar por un fin común, ¿no? Y eso, la verdad, es que no es ser pesimista, pero no... Bueno, a mí me tiró mucho para atrás, ¿sabes? Pues no sé, ver que se había colado ahí peña, que yo qué sé. Es muy difícil porque es una historia así ya un poco personal, pero bueno, ahora mismo no sé cómo lo vivirán. No sé cómo lo vivirán las personas que estén participando en un proyecto en un centro social ocupado, pero las maneras en que nosotros y nosotras lo hacíamos, en cierta manera podían llamarlo gueto. Pues yo tengo por ahí un escrito, ¿sabes?, referente al gueto, que viva el gueto. No sé, ¿sabes? O sea, vale, que no salíamos para allá, que no dejábamos entrar a cualquiera, que tal, que cual, las pintas, la música, que todo daba una especie de perfil. No sé, ¿sabes? Para lo que hay ahora, pues mira, no sé, prefiero gueto, porque pondría la mano en el fuego por todas las personas que en ese momento estuvimos compartiendo bastantes cosas, unas dolorosas y otras muy alegres. Pero pondría la mano en el fuego, porque nos hemos visto en algunas muy chungas, ¿sabes? No las vamos a decir como si fuera el oeste, entre la vida y la muerte, pero en algunas, pues bastante cabronas. Entonces hemos estado ahí y hemos respondido, y bueno, eso lo dice también de la persona que lleva dentro. Y ya te digo, o sea, ahora pues a lo mejor me costaría más, porque no solamente hay mucha variedad de personas, sino que llevas también el antecedente de que, pues yo por lo menos, de que no se te cuele, o que esta peña está aquí pues no sé, para ligar, para disfrutar, para fumar, para beber, para la fiesta. Y bueno, pues no sé, a lo mejor son todos prejuicios, pero claro, ya andas con la mosca a la oreja y bueno, no sé, yo ahora mismo pues a lo mejor me costaría un poco, pero desde luego estoy dado a currarme un escenario donde sea, lucir una pared, hacer un mural o lo que haga falta, sin mirar nada ni nadie. Realmente la gente cree que no lo ha vivido. Yo creo que no se lo puede imaginar, ¿no? el participar de cosas así, pero cosas de verdad, durante un tiempo, el tiempo que tú decides, en el que luchas hombro con hombro con otra persona, que descubres que no piensa como tú en un montón de cosas, pero no importa, ¿no? Esa capacidad de unión que tiene la lucha colectiva, sobre todo esta, no la tienen otras, ¿no? Luego tienen por los partidos, las iglesias, las religiones, el esoterismo, no sé qué, hay un montón de historias, pero esta lucha fue súper bonita. Y no es cuestión de dar lecciones, pero sí que no solo de los productos eco, de un montón de historias más, ha bebido la cultura que tenemos ahora como una de las mejores cosas que tenemos. Las luchas se iniciaron ahí, igual que se inició por los productos de alimentación, se inició por el feminismo y por un montón de cosas que venían de atrás algunas, pero veníamos de Franco, ¿no? Entonces era como todo nuevo, ¿no? Sí que había un futuro y el futuro se marcó ahí. Pero para mí el eje fundamental que era la colectividad, enseguida se eliminó de ahí, se quedó con todo lo demás, como la parte bonita, la parte más light. Yo creo además que de los últimos movimientos así sociales o de colectivos que ha podido llegar y mantener un poco en jaque a los gobiernos locales, básicamente, que luego la preocupación fue a nivel nacional, por lo que es el Estado español, pero yo creo que el movimiento de ocupación en los 90 y algo, 95, 96, yo creo que ha sido el último choque con el pueblo que ha tenido el Estado español, con un movimiento muy fuerte. Toda esta idea de que, o sea, ahí estaba la insumisión también. Era desalojos son disturbios, vosotros mismos, ¿vale? O sea, si vais aquí a paliar a la peña, a detener, a desalojar y tal, pues bueno, pues a lo mejor hay dos días o tres que, bueno, ya vemos a ver la opinión pública que dice o de qué manera se gestiona, porque claro, la gente se enfada. Sí, sí. Es lógico, ¿no? Hay un libro muy bueno de Francisco Collado Severo, el de Abriendo Puertas, bastante objetivo, no es nada desde luego personal, a nivel de aventuras personales y tal, ¿no? De experiencias, sino bastante, no sé, así toda una generalidad que narra bastante bien un poco lo que es el movimiento de ocupación. Y luego también este último que han presentado de Rutas por la Valencia Anarquista, también salen bastantes lugares de centros sociales y ocupaciones en Valencia. Es muy, muy interesante. David, no sé si lo sabes, pero el sábado tenemos previsto precisamente una excursión por la Valencia anarquista y luego hacer una cafeta con entrevistando a Ma, que es el autor de los dos libros que citabas. Contamos contigo. Sí, yo y un amiguete del oso que también ha disfrutado conmigo esos momentos buenos de ocupación y tal, pues vamos a hacer una paellita, ¿sabes? Qué guay. Para los que vengáis pues, cansados y sedientos y hambrientos. Pues desde aquí lo recordamos, eso, que el sábado ruta por la Valencia anarquista a las 11 en la plaza de Tetuán, chaflán con la glorieta, que allí hay una sombrita debajo de... hay un banco y podemos esperar a la sombra, que hay que traer sombrero, gorra y agua y crema solar, y después paellita, que se van a currar, y después intentaremos hacer la cafeta en directo desde allí, desde el PUN o desde al margen, a ver si nos sale. Qué guay. Sí. Luego, pues no sé, a lo mejor se habrán quedado, no sé si estamos a punto de acabar, pero desde luego es que hay mucho tema para hablar. Por ejemplo, las ocupaciones rurales también es un tema bastante claro que... guapo, ¿eh? Y ahí sí que están jodidos, ¿eh? Porque, hostias, tú puedes ser que metas una pata a una puerta de la ciudad, en un piso, en una fábrica abandonada, en un inmueble tal, pero tú arriba, madre mía, en un monte, en una aldea abandonada, piedra sobre piedra, regla teja, madre mía, qué pedazo de curro para que luego llegue... Y luego llegue el Seprona. Perro cortijero, ¿sabes? Y a base de porrazos, tío... te largue de tu casa, ¿sabes? Eso, hostia, a mí me da algo, porque vamos, o sea, con lo sí. Que me gusta a mí eso de construir con la piedra y la madera y tal, y hacer la casita y estas cosas, ¿sabes? Yo veo a la gente, muy mal, muy mal. Yo sí. Viví lo de Sassé, ¿sabes? El espineo Huesca. Ajá. Hostia, llorando, tío, o sea, qué rabia, por favor, qué rabia. Pero bueno, mira, luego pues acudieron gente de todo el estado a reocupar el pueblo y estuvo muy bonito. Se acampó ahí en unos tipis en montaña, en un descampado que había en unos lados y tal, y eso, a las 5 de la mañana sonaron unas gaitas, la gente ya con todo preparado, lo que se iba a hacer, las actividades y demás, en unos autobuses y por la vía que fuera, en transporte que fuera, empezar a recorrer un sendero ahí con la niebla hasta llegar al pueblo, y todas las casas habían sido obstruidas con bloques de cemento, las entradas habían hecho muros, se destrozaron todos los muros de hormigón y cachito a cachito fueron llevándose el hormigón que no existía en ese pueblo, se fue llevando a la parte central del pueblo y un camión de estaba organizado dentro de la organización se llevó todo, se reocupó el pueblo y tal. Y bueno, pues de la gente que vivía allí, pues hubo peña que fue a parar a Solanilla, que había mujeres que también iban a tener niños, otros que tenían niños ya, y otra gente pues decidió seguir viviendo ahí. Y resulta que subían de nuevo otra vez, de vez en cuando, los pigoletos, y estos tenían unos zulos y unas cabañas por ahí escondidas, y cada vez tenían un sistema así de alarma, cada vez que subían pues se escaqueaban, pero se ponían a pisar los sembrados, a robar en las casas, los picoletos, para divertirse. Y había gente, bueno, yo sé de un par de ellos, de coleguitas, uno de Zaragoza y otro de Tudela, que aún todavía vivían por ahí, pero ya te hablo de unos cuantos años, que aguantaron ahí. Sí, realmente tenemos que ir cortando ya, David, que viene. Seguiremos hablando del tema. No, por mencionar algo de la ocupación rural, nada más. Que en realidad la ocupación rural es lo que ha continuado, ¿no? Si uno de los focos cuando esas ocupas urbanas se expulsaron y se puso mucho más difícil, sí que la gente se fue a ocupar pueblos, y eso cada uno ha luchado donde ha podido, ¿no? Así que la lucha pasó a estar ahí, ¿no? Sí, bueno, opciones de vida. Si ves que aquí en la ciudad pues te come, pues claro, si buscas estar pues bien contigo y tener una coherencia y un medio de vida que no haga mucho daño a la madre naturaleza, pues quizá a lo mejor en ese entorno pues puedas convivir con otras personas y lanzar un proyecto adelante. David, tenemos que ir cortando porque tiene que empezar a las 6 en punto el siguiente programa. Hablamos, si no, en la cafeta el próximo sábado. Nos despedimos con El sueño eterno de Fábula. Vale, pues nada. Un placer, salud, David. Muchísimas gracias. Saludos y ocupación. Eso está. Saludos. Chao. Para acabar con el felino ingrato. Y el viejo ratón desde su rincón, con la mirada triste canta su canción. Todo está dicho, nadie hace caso. Pues volveré a explicarlo. ¿Quién le pone el cascabel al gato? ¿Quién le pone el cascabel al gato? Se hacen comités y asambleas, los sordos gritan todo el rato. Se muestran sus insignias y banderolas, el sábado la mani es a las 4. Y el viejo ratón desde su rincón, con la mirada triste canta su canción. Todo está dicho, nadie hace caso, pues volveré a explicarlo. ¿Quién le pone el cascabel al gato? ¿Quién le pone el cascabel al gato?